Sí, señores, estamos en Radio del Plata, en el auditorio de la misma, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani y también Arévalo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Sí. La habitual sección dedicada a la medicina y sus aledaños. Qué importante. Y hoy tenemos medicina espacial. Ah. Todo lo que usted debe saber, señora, y que el futuro astronauta no debe dejar de conocer. Ah, para el astronauta. Para el astronauta. O la astronauta. Claro. Por ejemplo, usted sabe cómo la pasaron Louis Armstrong, no es Louis Armstrong y sus amigos cuando fueron a la Luna, muy mal. Porque sí, se manejaban con la medicina convencional. Claro. Y el momento que estaban viviendo no era convencional. ¿Pero qué percance médico tuvieron? Ninguno, pero de haber tenido alguno hubieran fallecido, bueno, como señor, esfuerzo, pero retorciéndose, lejos de su familia, etc. No, seguramente a los astronautas, vio que hay que entrenarse mucho para ser astronauta. No me diga, sí, nunca lo hubiera pensado. No, yo pensé que uno quería nomás. Claro, que uno aparecía así de un momento para otro y no, listo. Usted no es que le ponen el traje de astronauta y lo largan ahí y se desempeña. Tiene que tener mucha resistencia. Por ejemplo, si le pica algo, ¿cómo se rasca con ese uniforme? No le pica. Bueno, aquí, sin embargo, esto no es de lo que yo le dije. ¿De qué es? No, es el futuro taxi espacial. Ah, bueno, otra cosa. Otra cosa completamente distinta o exactamente igual, no recuerdo. Esta es la nueva nave para viajar a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Es muy sencillo. La Estación Espacial es como una estación corriente, pero en el espacio. No, es de varios países, como la ONU, pero un poco más útil. No va ningún tren a la ONU, no va. Bien. Flotando en el espacio. Pero eso es en el espacio. Probablemente muy pronto los astronautas viajarán a la Estación Espacial y regresarán a la Tierra por este nuevo vehículo, el taxi espacial. ¿Y para qué uno va a ir hasta ahí? Para no estar el colectivo, señor. Uno necesita ir en general en el espacio, ¿no? Me estoy arrepintiendo mucho de haber elegido esto. Es horroroso. ¿Cómo va a ser? Va a ser un lugar cualquiera, ¿qué me importa cómo va a ser? La carrera espacial está en pañales, dicen. La carrera espacial, señor, terminó, ya la terminó y perdimos, además, El informe que hemos recibido es detestable. Pero todo lo que usted, señora, se pregunta acerca de los viajes espaciales. Sí, porque y no acierta a responderse, ¿no es cierto, señora? Y claro, porque uno tiene, uno se hace una idea desde acá. Sí, es así. Sí, por ejemplo, la idea que yo me hago es que no hay viajes espaciales. Claro, que son mentiras. Que son todas mentiras. Sí. Y que evidentemente todo fue filmado y dirigido por no sé quién. Por Steven Spielberg. No, mentira, mire. Por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, antes que Spielberg, sí, señor. Nosotros entrenamos aquí a tenemos aquí a un representante de la NASA, ¿verdad? Exactamente. El cabo primero Jones. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, sí, cabo? Aquí entrenamos a los futuros astronautas. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo sometemos? Me imaginaba que hacían eso. Córreme de la lista ya mismo. Lo sometemos a condiciones similares a las que deberán someterse en el espacio exterior. En la pero nave. No van al espacio exterior, se quedan en la nave. No, se quedan en la nave, pero tiran unas ondas. Unas malas ondas. Tiran onda, como se dice ahora. Claro. No, señor, sondas. Vas a extrañar. Que miden y toman muestras. ¿Qué van a medir? De distintos miden. con una cinta métrica de 1.50 m. ¿Qué quiere medir? Pero además los egipcios ya dicen que el espacio ya mucho mayor que 1.50 m. No me alcanzó el metro. Tenían razón lo que decían los antiguos de la luz. Escúcheme, ¿qué me dice? No, y toman muestras. ¿No vio que tomaron muestras de Marte, por ejemplo? Ah, sí. Sí. ¿Muestras en qué sentido? Y trajeron polvo. No, no sé si decirle tierra, porque es polvo de Marte. Claro. Piedra, podría decir. Sí. Claro. Trajeron material de, de Marte. ¿Para qué? Para ser analizado acá en Y resulta que era lo mismo que aquí. Bueno, no. Como ya sabíamos. Sí. Nada nuevo. En los laboratorios. El universo está hecho de las mismas cosas. No, y entonces se fueron a fijar si hay agua, por ejemplo. Ajá. ¿Tuvieron que ir hasta ahí para saber si hay agua? Eso está buscando. Tiene la misma idea que tenía Augusto Comte en el siglo XIX. A ver si realmente había. Y no había. Y no están encontrando. Por ahora... Me imagino la emoción de los astronautas al bajar en Marte. Abrir la canilla. Y empezar a buscar y comprobar al cabo de 10 metros que no había agua. Pero no buscan por 10 metros. Me imagino que no. Sería llevar las sinécdoques demasiado lejos. Sí. Mire si vinieran aquí a la Tierra a comprobar si hay agua. Claro, y bajan justo le toca ponerle acá. En Córdoba. Sí. Bueno, o acá. Acá sí van a encontrar. Pero... Córdoba y Carlos Pellegrini hay dos fuentes, señor. Pero bueno, hay que además entrenar el temple del astronauta. El temple del astronauta es... Porque si el astronauta fuera cobarde, por ejemplo. Y empezara los gritos en medio del viaje, no puede volver, no hay... Y a querer volver... No puede ser. Ah, bueno. No puede. Lo primero que hay que hacer es entrenarlo a no volver. No, lo entrenamos para no dar marcha, para que no dé marcha atrás. Ah, claro. Y ahora me lo dice. No, señor. En sumisión. Ah, en sumisión. Sí. O sea, obedeciendo todo lo que le dicen, muy bien. En sumisión. Y los tipos hasta ahora responden muy bien. ¿Y qué van a hacer? Responden muy bien hasta que les agarra. No, porque entre miles y miles de postulantes surgen dos. ¿Dos tienen que ser? Sí, mandamos ¿Y dos. ¿Y cómo mandaron tres a la Luna? Claro, con el razón otro creía que era el cuñado del comisario. Claro, si yo me quedo manejando, bajen ustedes, dijo Collins. No, ahora estamos mandando de a dos. Para ver si... Y inclusive naves no tripuladas, ¿no? También mandamos... Ah, mandan dos, pero naves no tripuladas. No, no. A veces mandamos dos personas. Sí. Claro. Qué cosa, ¿eh? Son ladrones, no los drones. No tripulada con dos tipos. Es un gran descubrimiento norteamericano. Y a veces naves no tripuladas, que son como de juguete. Vio que las manejamos desde... ¿Sí? ¿Cómo de juguete? Y las manejamos como un... Control remoto. Con un joystick. ¿Con sí. Qué? Con una palanquita... Ah, me imagino. Y ahí lo ponemos, sabemos dónde ponerle en órbita cada satélite, porque también hacemos laburo ahí en el... Sí, ya me parece que ustedes venden humo. Sí, señor. No, señor. Estamos gastando mucha guita en mandar este juguete que usted tiene. Sí. Que es parecido a un soplagol que yo me había comprado cuando era chico. Esto vale millones de dólares, tenía que señor. Tocar una pelotita soplando, solo que costaba 3 pesos. Bueno, sí. Y no 50 mil millones de dólares. Sí, pero acá usted, fíjese por dónde va a soplar acá. A ver si le encuentro... No, estoy diciendo. Estoy diciendo, sabrá usted, como astronauta que es, sí, que en la Luna las cosas pesan 6 veces menos que aquí. Sí, señor. 6 veces menos que a mí. Hay que acostumbrarse a esto. Tenemos que acostumbrarnos a todo esto. Y a moverse. En la Luna, por ejemplo, te vas a pesar... Claro. No se pesa en la Luna usted. Y pesás ponerle 12 kilos. Sí. Y no te ilusiones. No. ¿Qué pesa? Si yo me peso en una farmacia y peso 12 kilos, salgo corriendo en dirección a la clínica. Claro, sí, sí. Me ha sucedido. Si puede correr, lo felicito. Claro, pero en la Luna hay que acostumbrarse a todo. Bueno, sí. En Júpiter las cosas son muy distintas. Sí. Por ejemplo, aquí en Júpiter trabajamos... las 86 horas los 1500 días del año. ¿Sabés lo que es el sábado inglés acá en Júpiter? Hay que acostumbrarse porque todo cambia. Ahora, sí, si vamos con esa mentalidad así de la tierra de acá, la tierra de allá, no vamos a ningún lado. Pero nosotros somos terráqueos, como nos dicen afuera. Ustedes son terribles, no terráqueos, señor. Terrícolas. Sí. Y bueno, vamos con esa mentalidad hacia afuera a ver cómo es el resto. Y si nos encontramos, Dios nos permita, con una civilización ahí. ¿Qué hacemos? Superior a la nuestra. No se encontró nada todavía. No se sabe. Yo he tenido un encuentro. Ahí está. ¿El tercer tipo? No lo quería decir. Ah, pero señor. Porque prometí, Casar. A mí mismo me lo prometí, ¿eh? No decirlo, ¿para qué? Para que no se burlaran de mí. Sí. Bueno, ya violó su promesa, puede avanzar. Pero con un astronauta, loco, no es lo mismo. Te está diciendo a vos que sos despacio. Bueno, yo le voy a contar cómo fue el episodio, ¿no? yo estaba esperando el colectivo. Sí. Discúlpeme, ¿no? No importa qué colectivo. Bueno, no, no, eso es tampoco menor, vamos señor. A dar de, porque el Ministerio de Defensa me prohibió dar algunos detalles. Pero no importa, le por ejemplo, ¿qué menos. Colectivo estaba esperando yo? No, no. No sé si decirlo. No, no lo diga. Bueno, estaba. Ahora lo digo. ¡No lo diga! Ah, no lo digo. Estaba esperando el colectivo. Muy bien, no venía. Y en eso veo una enorme luz. Sí. Y de, atrás de la luz, como si fuera un llavero, con linterna. Como sí. si fuera un llavero con linterna, pero mucho más adelantado que los nuestros. Claro. Una civilización que necesita llaveros, igualmente no está muy adelantada. Y entonces viene una sombra que yo no alcancé a divisar porque la luz estaba delante de él. Claro, ¿se da cuenta? Claro. Y proyectó un rayo de luz que marchaba mucho más rápido que nuestras luces, casi a 4.500 kilómetros. No, señor. Una civilización, y claro. Me claro. dijo, vengo de otro planeta, me dice el tío. Ah, sí, en bueno, castellano. Ante todo, buenas tardes, me dice el tío. Claro. Vengo de otro planeta. X. ¿Cómo X? Y no, no lo puedo decir, dice. No lo puedo revelar. Pero señor, me dice, venimos en son de paz. Ah, eso lo escuché. Artículo primero. Dice el tipo, ¿no? Medio se pone la mano en el bolsillo. ¿Pero qué aspecto tenía? ¿Humanoide? No veía, yo no le estoy diciendo que hay una luz. La luz, delante, toda no una veía, luz. Pero vi que se ponía la mano en el bolsillo y que escupía de costado. Me dice, estamos hartos, me dice, de las guerras, tantas guerras, dice el tipo, tanto odio. Sí. Y nada más, dice el tipo. Es un mensaje de una civilización mucho más adelantada que la de ustedes, dijo y escupió de nuevo. De vuelta. Sí. ¿Qué dice, tanto es así que para nosotros la ley de gravedad es un juego de niños. Sí, usted lo dice porque está ahí parado. Dijo, y no está y flotando. Y escupió de nuevo. Sí. ¿Qué tenía de un exceso? Tenemos de naves, etcétera. ¿Y todo eso le dijo? Tenemos que una ciencia que no va a comparar, dijo el tío. Ah, pero ¿qué vino? Un poco a compadrear el asunto, porque sí. Yo noté que el tipo hablaba medio parecido a mí. Sí. Y que tenía los mismos conocimientos científicos que yo. Y se lo hice notar. Le dije, usted habla igual que yo, que pertenezco a una civilización bastante más atrasada que la suya, y no soy precisamente de los más adelantados. De la misma. Me dijo el tipo. ¿En qué sentido me lo dice? Dijo el tipo. Ah, ojo, no se evidentemente era peor que yo. Claro. Hay que ser peor que yo. Bueno, pero si no es un tema. Y en esa me dijo, situación. Mire, la verdad, dice, yo estoy castigado acá. Yo, dice, en mi mundo, sí. que no le puedo revelar, soy un gil, dice. Era un convicto por ahí. No sé. No. Dice, me mandaron aquí. De castigo. De castigo, porque es un planeta que no está muy interesado. Ah, claro. Claro. Así que, discúlpeme, haga como si no me vio. No, pero no lo dejó así. Haga como si no me hubiera visto, dijo corrigiéndose. Lo dijo a su criterio, claro. ¿Cómo va a dejarlo así? Una vez que uno... Eso es lo que le dije. Bueno, ahora ha despertado usted mi curiosidad, señor. Pero usted vio la nave espacial, vio el aterrizaje en algún momento. Le acabo de decir que no. Y le pregunté, dice, ¿dónde está su nave espacial? Me dice, misterio. Ah, ahora, ¿y qué indicio tiene o tenía de que ese ser no era de este planeta? ¿Cómo que indicio? Sí, porque hasta ahora el no me tipo mencionó. Me lo dijo, ¿para qué me iba a mentir? Bueno, pero se no dijo nada. El tipo me dijo, venimos de una sobre... ¿Qué le estoy diciendo? Sí, ¿cómo pero que indicio? No sé, me parece la conclusión no hay... lisa y llana. Si no querés de creer, claro. en cuestión. Si no querés creer, no vas a creer. No, claro, no es cuestión de claro. creer o no creer, digo. Yo le puedo el decir. No, el no ya lo tenés, no, tiene. Yo claro. le puedo decir si ahora. Con esa falta de fe nunca podemos claro. tener buena ciencia. No, señor. Yo en este mismo momento me puedo declarar extraterrestre. A ver. ¿Se puede qué? Me puedo declarar a un extraterrestre. Ah, declarar. Sí. y le digo que vengo en son de paso cualquier verdura. No, no me dijo cualquier verdura. No, bueno, señor. Me dijo, venimos en son de paz, etcétera. Y bueno, y usted me va a creer a mí que yo soy un extraterrestre. A usted no. Ay, ¿por qué a mí no y a él sí? Porque usted lo conozco, usted es Barto. Pero sí, no, si no. Y al otro tipo no. Claro. Y además no lo veía bien, bueno, tampoco. Me dice, agradecé. Ahí está. Ya me empezó a tutear el tipo. Agradecé, dice que me agarrás, dice. Ya se cansó. Me agarrás en una noche que estoy manso. Porque sí, si bajó, no, dice, te meto adentro de la nave. ¿Pero qué es eso, compañero? Te llevo a Ganímedes. Uy. Y sí, te usamos para estudiar como si fueras un bicho, me dice. No más ya que tenemos armas que los podrían destruir en menos de medio minuto. Bien, la verdad y ahí que, yo no. Salí corriendo. Claro, cayó en la cuenta del peligro, más bien. ¿Pero salí qué peligro, señor? Porque no, pasaba el... ¿Qué número? El 132. No me dijo. Ahora el Ministerio de Defensa le va a decir. Claro. ¿Por qué me dijo que era el 132? Bueno, episodios como ese suceden todos los días. Sí, señor. No es así. Especialmente en Argentina. Usted no sabe que la Argentina... ¿Por qué la Argentina? Que la Argentina es un país muy buscado por los extraterrestres. ¿La Argentina es un país muy especial o no vio las propagandas del Mundial usted? Bueno, sí. Señor, ahí en Córdoba, claro, sin ir más lejos, ahí hay mucha gente. Que somos distintos, claro, a todos. Yo no lo creía hasta este Mundial. Pero usted dice que hay un polo magnético o algo, un atractor. Buenas todos tardes. Los polos son magnéticos, señor. ¿Por qué eligieron los extraterrestres aquí, venir aquí a la Argentina? ¿O por qué lo eligieron a usted en tal caso? Porque las experiencias las tiene usted. Y yo no conozco otras personas que... Está lleno. Señor, no sale mucho por allí. Y no lo revelan. No, buenas tardes. Soy de la Asociación Contactos del Tercer Tipo Argentina. Ahí está. ¿Hay una asociación Contactos del Tercer Tipo? Que es esta que le estoy citando. ¿Cuántos socios son? Bueno, servidor. ¿Cómo servidor? ¿Usted solo? Sí. Yo soy adherente. No, señor. Yo le creí todo lo que me dijo, señor. 52.000. ¿Dónde? 52.000. Qué raro una asociación. 52.000 de acá. ¿Qué no le parecería raro? A ver. Si decimos 1.000, también. No, pero no es que me parezca raro o no raro a mí. Me parece raro todo. Discúlpeme, yo no les creo. Discúlpeme que se lo diga así. ¿Qué es lo que no cree? No les creo porque no me muestra ninguna evidencia del contacto. ¿Usted cree en las tarjetas de crédito y no cree en el señor? No, el señor, pero... ¿Ve esta piedra? Sí. Muy bien. Es de un metal que no existe en la Tierra. Compáralo, probá. A mí me hizo la prueba. Piedra de... ¿Qué es? ¿Cantito rodado? ¿Qué es eso? Parece. Pero si usted lo analiza en un laboratorio cualquiera, por ejemplo el de Swiss Medical, podrá comprobar que no es nada conocido en la Tierra. Punto. Nada más, ya no, está. No, bueno. Me la guardo. No se la guardo. A ver, ante eso, ¿qué tenés que decir? A ver, ahora... No, ante eso, lo que le dije, eso es una piedra común y corriente, señor. ¿Por qué? ¿Porque no la analizaste? No, porque es que me voy a tomar el trabajo de analizar en el laboratorio. Si querés, bueno, va. Ya está, déjalo. No, bueno, pero usted no está mostrando evidencias de ningún tipo. Ni de segundo ni de tercero. A mí lo que me han dicho, usted puede no creer, ¿no? Esto que ya... Pero ahora viene una cosa más científica. Que en la Luna no solamente uno pesa 6 veces menos, sino que no hay aire. Y bueno, no, pero van ¿cómo con puede el... ser? ¿Qué cosa? ¿Cómo hacen? Claro, porque mira, yo me pude imaginar todo, pero No, pero va con el oxígeno, por eso vio que tiene esa escafandra. ¿Quién? Los astronautas. Son, ¿cómo es? Luis Sánchez. No, sí. Se ponen se van con tubos de oxígeno, desde acá de la Tierra. Ah, trabajo del agua también. ¿Cuántos tubos de oxígeno? No, pero no sé la cantidad. No lo tengo, no sé. Pongamos. ¿Cuánto? 8, pongamos. ¿Qué le sirve? ¿No ves que sos un ignorante? ¿De qué le sirve saber usted si son 8 o 200? Y no es lo mismo. Bueno, si yo fuera uno de los 3 astronautas, me serviría de mucho. Bueno, sí. A ver si tengo 8 o 200. Además, si tenés 200, te pesan como 8. ¿Lo escuchaste? A mí lo que me dijeron es que los norteamericanos no sabían que no había aire. Claro. ¿Cómo no van a saber? Si no ha habido nadie. No se acordaron. O, tercera posibilidad, que llevaron oxígeno de menos. Sí. Y entonces hubo un momento, estaban los 3 ahí. Se empezaron a marear, ¿eh? Ojo. Claro, que los muchachos, les tengo que decir algo. se decían los unos a los otros. Sí, al oído. Al oído. Dice, hay oxígeno para dos personas y somos tres. Ese es un momento. Yo si dirigiera una película, como tengo pensado hacer, tengo poco presupuesto, como tengo pensado hacer sobre un viaje argentino a la Luna, pondría esta escena que se me ocurrió. Pero se hizo de lo voy a repetir. Muchachos, tengo algo que decirles. A ver. Hay oxígeno para dos y somos tres. Uy, me dice, yo no puedo estar sin verles. Como lo voy a hacer de nuevo. A ver. Muchachos, yes, tengo algo que decir. Sí, que hay oxígeno para hay dos. Hay oxígeno para tres y somos dos. No, es al revés, señor. ¿Así? Lo dijo mal. Bueno, somos dos y hay oxígeno para tres. No, señor. Nos sobraría oxígeno. Bueno, pero suponele. Bueno, y ahí uno de nosotros debe sacrificarse, etcétera. Bueno, en general es como el capitán del barco. ¿Por qué? Sí, es no, el capitán del barco. Nadie dijo quién era el capitán. Claro. Sí. Último para ser el capitán. No, es un juego. Anteúltimo para ser el capitán, ya está decidido. No es un juego. Ya está. Está. Muchas gracias, compañero. No, señor. Sí. El día de mañana serás un héroe y todos te recordaremos con cariño y con amor por tu valentía. Cuando empezó, ¿cómo se siente ser el capitán? Mire, cuando empezó esta escena yo era cabo. Así que no puedo haber ascendido. No pude haber ascendido tan rápido. No va a ser la primera vez acá. No, está todo calculado y todo tiene un plan A, B, C, D, E, F, G. Hay así. Hay muchos. ¿Hasta cuántos? ¿Hasta qué letra hay? Muchos. Muchachos, tengo una mala noticia. Sí. Está todo calculado. Lo mismo la comida. ¿Cómo comen los astronautas? ¿Usted sabe? No, Teresa, no te da una cosa tampoco. Es la comida y otra el aire. Bueno, resuelto el tema del aire. ¿Cómo? No, no está resuelto. Y somos tres y hay comida para dos. Claro. ¿Quién dijo que está resuelto el tema del aire? No, si está resuelto si te matás. No. Volvemos antes. Ahí tenemos más comida. Volvemos antes. Y nos vamos todos. No alcanza, ya saqué todos los cálculos. Pero ¿cómo? Si ya estamos, ya llegamos lo más lejos que íbamos a llegar. ¿Qué volvemos antes? ¿No estará retaseando oxígeno para respirárselo todo? Nada de que a la noche los tipos agarren el oxígeno del otro y se lo chupen y se lo respiren todo. Se lo guardan en los pulmones. Te veo más gordito que ayer, claro. Te veo hinchado un poco. Esa parte tiene que estar en la película. El tipo, el miserable, que está en la noche y va y agarra el tubo de oxígeno. Se y el bueno todo. Lo agarra justo. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Inflado, el tipo inflado como un globo. Tutuca le decían al malo, mire. No, hay que saber, creo que además no tenemos que perdernos en discusiones porque gastamos más oxígeno. Así. Es cierto, hay que matar a uno directamente. Estamos hablando hace media hora. Usted está hablando. No, usted habló, que nos contó que falta el oxígeno. Hay que usar poco. ¿Y cómo se pasa que? Que si a usted le dicen... Sí. Y si guardamos, ahorramos en globos, por ejemplo. No, es que si le dicen que le va a faltar, ya es la profecía autocumplida. ¿Escuchó hablar de eso? Se le cumple porque se lo empieza a gastar todo. Ah, sí. Respira, yo le dan las palpitaciones. En el programa de... Sí, ya sé de quién. Que dice que si uno desea mucho una cosa, se le cumple y todo. Acá, ¿lo escuchó acá? Sí, sí. Sí. En el fin de semana, pero no, esto es otra cosa. Usted se consume todo el oxígeno y como se pone nervioso le sube todas las palpitaciones. Y si está tranquilo, no importa que se le acabe el oxígeno, sigue viviendo. Y tranquilo puede gasta menos oxígeno. ¿Qué planetas, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué planetas para que todas las señoras lo sepan tienen oxígeno como para ir, ¿no es claro, cierto? Hacer una escala. No, vamos a ir a planetas que no tengan oxígeno. Más bien, ¿para qué? Para ellos estás, ¿qué? En, estás en ¿para casa. ¿Para qué? Digamos, ¿no es cierto? Más bien. Yo me pregunto todas las mañanas en este programa... ¿Para qué? ...conversando tonterías... ¿para qué vamos a ir a un planeta que no tenga oxígeno? Bueno, todavía no hemos descubierto ningún planeta que tenga oxígeno... ¿Y entonces? ...ni una atmósfera donde podamos... Qué interesante, ¿no? Apta para... Qué poco interesante. Apta para la vida humana. Pero no se trata solo de conocer a dónde podemos ir. Ah, no. No hay una idea turística de astronomía. No estamos descubriendo lugares para poner un hotel. Buenas tardes, como científico. Sí. A mí me gustaría mucho ir como científico y ver ahí cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que hay en la Luna. In situ, claro, sí, señor. Pero si no hay nadie para enfermarse, ¿qué enfermedad? Algo habrá pasado. Pero debe haber enfermedades así, in abstractum. ¿Cómo son? Enfermedades solas. Esperando tener una víctima para caerle. Ahí en la nada, esperando encarnarse. Ideas ahí solas. Me dijeron en la Luna. ¿Ideas? Navega ideas. Pero totalmente. Claro. ¿Y en dónde encarna? Por ejemplo, la idea de la raíz cuadrada está dando vueltas sola en la Luna porque no hay habitantes. Cuando viene una persona, ahí va la idea o la creencia. Ah, se le... lleno millones de creencias dando vueltas en la nada de la Luna. Por eso no van mucho los nuestros. No sabe cómo volvió. Tiene miedo que se apodere de ellos alguna idea. Claro, alguna. No sabe cómo volvió Armstrong, vio que volvió y se hizo alcohólico, pobre hombre, porque no podía vivir más así. Pero señor, no sé qué le pasó a Armstrong, pero no, ese estado gaseoso de las ideas y de las creencias... Gaseoso no, eso... nadie ha hablado de gases aquí. Y dice que están flotando en el aire, no lo sé. Flotando en la nada, ¿no? Si no hay aire, señor. Y solo hay ideas ahí. ¿Cómo sabe que están? No ocupan espacio, están... Están en abstracto, ya se lo dijimos antes, señor. Es como una ilusión. Ah, ¿dónde guarda usted una ilusión, salvo que sea un mal poeta? Todo el universo es mental, macho, dijo Bueno, ya me estoy cansando. Bueno, todavía ni salió, no empezó ni el curso ni el precurso para ser astronauta. Hay precurso, señor. Hay mucha preparación, mucho tiempo. Escúcheme, a mí me dijeron que hay, y yo he visto en muchas películas, calecitas que dan vuelta muy ligero. Sí, señor. ¿Dónde hay calecitas de...? En los campos de entrenamiento de los astronautas. Son calecitas, claro, que andan a una velocidad brutal. Más o menos son más 1000 revoluciones por minuto. No, señor. ¿Y cómo las construyen? ¿Cómo dan las 1000 revoluciones por minuto? Igual que con un motor, señor. Nunca había un auto. Nunca había un auto. Sí, pero sube un ser humano ahí. Lo atan como si hubiera una rueda de un auto y lo atan al tipo ahí al borde. Sí, bien atado, ¿no? ¿Y cómo termina? Al principio bonita. Lo atan ahí. Lo desatan. ¿Cómo está, Roberto? Bien. ¿Cómo bien, señor? No. Después lo giran para el otro lado. ¿Estás mareado? Chao. Sí, otro. Mareado va a estar. No sé si no le pasa algo, le reventarán las venas, la sangre. ¿Por qué le van a reventar? ¿Usted tiene algún tipo en una calecita que le revienten las venas? Escúchame, ¿y los corredores de auto? ¿Se prohibirían las calecitas? Sí, señor. No sé qué hará, pero eso no lo hacemos nosotros en el entrenamiento de astronautas. Y así les va también. Nosotros no vamos a la Luna. Bueno, no, pero además, ir a la Luna ya está como que ya pasó. Claro. Sí, ya pasó. Tiene razón el señor. Ya fue, eso ya pasó, lo de ir a la Luna. ¿Qué planeta le gusta más para ir usted? Digo, por tener una conversación de estas. No, ningún planeta me interesa en particular. O sea que es indiferente. Hay planetas, usted sabe que se descubren nuevos planetas. Todos los días. Todos los días. No pasa un día sin que descubramos un nuevo planeta en la NASA. Y le pongamos un nombre que es K47. Mira, Michael, un nuevo planeta. Y usted le pondremos tu nombre. Sí, siempre ¿cómo se te llamas? Michael. Charles Júpiter. Michael se llamaba. Y ahora que hemos descubierto otro, le pondremos Urano en tu homenaje. Ya sabemos lo que te pasa de noche, Michael. Bueno, sí, usted en general se le da el derecho a la persona que descubre el planeta... No. A ponerle nombre, de bautizarlo. Salvo que tenga un nombre... Saturno, escúcheme, ¿quién lo descubrió? Poné de Volastegui. Claro. ¿Cómo le vamos a poner Volastegui a un planeta, señor? Volastegui, cambies el nombre, póngase, por ejemplo... Jorge Morel. Qué lindo para un planeta, claro. No, pero si no le pone Tegui. ¿Qué? Si usted es Volastegui, le pone Tegui al planeta. Yo quiero Volastegui. Si hacemos las cosas, las hacemos bien, señor. Pero sí, se descubren planetas y... Incluso todos los días, sí. En nuestro sistema solar. El problema es el transporte, señor. De otros no. No, de otros, todavía otros sistemas solares no se ven. Los tenemos más o menos. Ya sabemos, pero no sabemos cómo llegar, lo que nos pasa con casi todas las cosas en el mundo. Sabemos que están ahí, pero no podemos alcanzarlas, señor. ¿Es eso? Sí, hay mapas, vio, de. Bueno, vamos a cerrar. ¿Qué es lo que va a cerrar? La calecita, señor. ¿Cómo se llama esto? El no centro, cierra. Centro para... Hay una guardia permanente en los lugares de... ¿Nosotros qué? Por las dudas, no sé por qué. Sí, está... No hacemos nada ni las horas de trabajo. Vamos a hacer algo cuando cerramos. No, pero están leyendo revista todo el día, señor. No, señor, están cuidando. Tenemos mecánica popular. Sí, científica médica. Hay estrictas medidas de seguridad, pero usted sabe que... Ah, sí, eso sí. Está... Porque se afanan cosas, señor. Se llevan los televisores, se llevan de acá, señor. Está todo contratado. Se llevan todos los trajes espaciales, señor. Sí. No, se los llevan, señor. Carnavales. Las banderitas se llevan incluso, se han robado de acá, señor, para los desfiles. Se llevan el morfe de los astronautas. Los dentistas. Después están ahí arriba, che, vamos a comer, no hay nada. Están las cajas vacías. No, señor. Hay seguridad porque tenemos todos los cohetes... ¿Perdón? ¿Qué? Los cohetes ya contratados para poner en órbita el 4 de julio. ¿Acá vienen los gobiernos de todos los países? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy los gobiernos de todos los países. Y nos piden que les colguemos los satélites. Vengo a pedirle que me cuelguen un satélite. Bueno. ¿De acá? ¿Dónde me lo colgaría? Bueno, hay que ver qué órbita, en dónde comía. ¿Para qué uso es su satélite? No le digo. Para espiar. No, pero es como para espiar. Sí, sí. Y me lo dice a mí, nos va a espiar. ¿A quién quiere que se lo diga? Si usted me lo está preguntando. Claro. Bueno, sí, ¿vos sos el vendedor o no? Pero no, usted. Satélites espías son nuestros. Usted no puede poner un satélite espía. Un satélite militar, entonces. Claro. Para repartir. Tiene que ser de uso pacífico, por ejemplo. Bueno, ponele eso. Uso meteorológico. Ahí está, uso meteorológico. Ponele lo ¿cómo que ahí quiera? Está, claro, señor. A ver si llueve y eso. Bueno, le colgamos este. ¿Cuál? Y le damos un turno. Estamos hasta 2022 no hay nada, igual le digo, ¿eh? ¿Ah, no? No, todavía no. Octubre de 2022 es lo primero que tengo. ¿Para alquilar tampoco? ¿Así? ¿Tiempo compartido? Claro. No, señor, no. Con otros países como nosotros. Y no me puede poner en lista de espera porque por ahí alguno se arrepiente. Sí, o desaparece el país, qué sé yo. ¿Bien? No, si se cae, porque a veces algunas misiones... ¿Se caen? Bueno. No, para un poco. Ah, no. Algunas misiones son fallidas, quedan... ¿Cómo se caen? ¿Los satélites se caen? ¿A dónde se caen? ¿A otra que el monte Etna? No, nos explota el cohete antes de llegar a la posición. Ah, pero no cae nada. Y depende de dónde flote. A veces nos explota acá nomás y cae todo. Claro. Pero a veces se pierde. Hay una compañía de seguro, de todas maneras, que le cubre. Sí, le cubre, pero después está la letra chica y no te cubre. Al final no te cubre nada. No cubre granizo. No te cubre. No, nosotros bueno, se nos cayeron 16 satélites... Y no nos pagaron ninguno. ¿Pero cómo puede ser? Sí, señor. Y de buena fe 16, compramos. Sí, no puedo. Y uno nos salió más cara la franquicia. No, bueno, usted buscó mal un mire, asesor de seguro. Lamentablemente no vamos a viajar. No, volvamos otro no, día. No vamos a contratar satélite no. alguno. Vivimos con lo nuestro, señor, sí. Nosotros. Muy tranquilo. Bueno, sí, pero de todos modos, usted sabe que hay también chatarra espacial. Eso no queremos. Porque ya tenemos, satélite, una vez que no se usa... Lo tiramos. No, lo volvemos a traer. No. Ah, qué lindo, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Y claro. Bueno, señor, queda ahí. Yo voy a empezar a hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Bien. Nos vamos. Bueno, te lo perdés, entonces. Te lo perdés el negocio, está vamos bien. A hacer una breve pausa, pero queremos darle un obsequio sí. a estas pocas personas que han venido. Y siendo tan pocas, se merecen nuestro mayor esfuerzo, ¿eh? Bueno, tenemos... chatarra espacial sí. para regalar. Ya va, señora, un dron sí, para va, usted, sí, ya señora. Tenemos. Ya está. Esta es la manija del baño del Apolo 13. Sí. Que la disfrute con salud. Una pausa, por pausa. favor.